Corresponde a un kinesiólogo e integrante del área de rehabilitación del MOLAS, que es Gustavo Heider, que ya está en contacto con nosotros. Bienvenido, Gustavo. Juan Pablo Bertolini, por acá. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes para el equipo, para toda la audiencia. ¿Heider o Heider? ¿Cómo digo? ¿Digo bien si digo Heider? Pues digo Sí, porque en Argentina perfecto, ya me se usa acostumbré. todo, ¿no? Sí, Che, es verdad. y ustedes en Heider casa... está bien. ¿Ustedes en casa qué dicen, Eider? Sí, me dicen de las dos formas, así que ya me acostumbré, me doy vuelta igual, ¿eh? Como Ah, me digan, muy me doy vuelta. bien, muy bien. Ahí está. No se hace el interesante ni el raro, ni se hace el otro. Gustavo, sos también, no lo dije, pero sos también autor. Digo, porque tenés un libro tuyo, un libro todo escrito por Gustavo, que se llama Que nada te detenga, hasta donde alcanzo a ver. Que nada te detenga, ¿es el único o hay otros trabajos, Gustavo, que hayas editado? No, el libro es el único. Muy Después, bien. más algunas publicaciones más médicas que le decimos paper, pero el libro ese es el único que tiene que ver con discapacidad, ¿no? Un poco lo que es el día de hoy, lo que vamos a hablar un poquito de lo que es la discapacidad. Tal cual, tal cual. Che, y bueno, la idea era justamente hablar por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hablamos también, si querés, de lo que es justamente la fecha. ¿Se celebra la discapacidad, el Día de la Discapacidad? ¿Se conmemora? ¿Se convoca a la lucha contra la discriminación? ¿Cómo está bien dicho celebrar el Día de las Personas con Discapacidad? Mira, lo que está bien es que dijiste personas con discapacidad, ¿no? Que eso desde hace un tiempo, antes, hace bastantes años, por ahí se le decía discapacitado, se le ha dicho de otras formas más peyorativas también, pero bueno, desde hace un tiempo ya el consenso es que son personas con discapacidad. La palabra persona ya un poco nos pone en situación, porque si no uno se olvida a veces de que son Claro. personas por el trato que se le da socialmente, ¿no? Entonces eso está bueno. Esta fecha lo que hacen en general es poner en agenda un poco diferentes temas, así como está el día del ACV, el día del Parkinson, para que se hable un poco porque básicamente son conceptos sociales y culturales, la discapacidad también, que lo hacemos entre todo y entre todas, así que está bueno porque sale un poco del ámbito terapéutico, médico, si se quiere, y se habla, por lo menos en este día, un poco más a nivel social. Tal cual. Definitivamente, dicho esto, Gustavo, hay que reconocer también que las palabras construyen sentido y que cuando hablamos peyorativamente, incluso sin saberlo, sin saber que estamos hablando peyorativamente de otras personas, empezamos a cargar las palabras y se empieza a cargar un sentido que en la percepción de alguien que está distraído, va a estar deambulando con eso cargado en una mirada que se le va a estar construyendo del mundo que no es la que corresponde. Las personas con discapacidad tienen derechos, son personas, como cualquiera de nosotros, tienen en todo caso no algo menos, sino algo más. Dicho esto, ya supongo que podemos hablar un montón sobre la cuestión de cómo se comunica y cómo se cuenta, pero seguramente una parte del Día de las Personas con Discapacidad, Gustavo, es hablar de lo que requiere ese mundo, de lo que requieren esas personas, de lo que reclaman, no solo de la mirada de un vecino o de una vecina, sino también de parte del Estado. ¿Cómo estamos en esto de, che, bueno, escuchen que acá, o tome, a que alguien tome nota que vamos a decir lo que necesitan las personas con discapacidad? Bien, nosotros acá en el servicio de habitación del MOLA, complejo MOLA Favaloro ahora, la verdad que se atiende, por supuesto, todas las personas que requieran la asistencia, en este caso personas con discapacidad, de cualquier punto de la provincia, ¿no es cierto? En algunos casos están un tiempito y después se vuelven a su lugar, y otros casos que son por ahí de lugares más cerca, vienen con más ciudad. No, todo lo que es equipamiento médico, tratamiento, nosotros lo hacemos, por supuesto, individualizado, porque puede haber dos personas con un ACV o con una enfermedad similar, pero el comportamiento es totalmente distinto de la patología y de la persona, cómo funciona en la sociedad, por la contención familiar y todo. Importante para nosotros, porque nosotros ayudamos como equipo de rehabilitación en una etapa que le llamamos aguda, subaguda, ¿no? Una persona adulta, vamos a llamarle sin discapacidad, para no decir normal, porque es un error común, una persona normal, dicen la verdad que normal somos todos, ¿no? Tener una discapacidad no lo hace anormal, sino una persona sin discapacidad que por una eventualidad, una enfermedad, un accidente de tránsito, que es muy común hoy en día, adquiere la discapacidad y, bueno, a partir de ahí cambia la vida de esa persona, de la familia. Nosotros nos ocupamos de la parte aguda, subaguda, tratamos de ayudarlo, no los curamos porque hay cosas que no tienen cura, pero bueno, tratamos de que vuelva a su lugar de origen de la mejor manera posible y que trate de hacer lo que siempre hacía. Y ahí es donde volvemos a poner el foco, que la salud también es un concepto social y cultural, porque ese volver, ese reinsertarse, depende de todos nosotros. Nosotros no ya somos como equipo de salud, sino como, es decir, cómo los tratamos, cuántas barreras arquitectónicas y actitudinales le ofrecemos a esa persona. Es decir, cuando vuelva a su pueblo, a su casa, a su ciudad, si puede ir a los mismos lugares, puede entrar a los bares, puede andar por la plaza, circular, si tuviese una silla de ruedas, puede ir por las veredas como antes, puede entrar a la escuela, si tiene edad para escolar, puede ir a ver a su hijo, a su hija, a los actos, puede hacer todo lo que hacía, y ahí es donde empieza todo el tramado de la discapacidad. Por eso estamos en esta fecha, para que todos pensemos, ¿no? ¿Cuál es el trato que le damos como sociedad a la persona con discapacidad, para sacarle un poco de la parte médica, que es un poco lo que hacemos nosotros en el servicio? Claro. Gustavo, para orientar un poco más a la audiencia y a quien te habla, a mí personalmente también, hay, por supuesto, un mundo de personas con discapacidad dadas desde el nacimiento mismo. Como vos lo señalabas, hay discapacidades adquiridas que van apareciendo en el trayecto de la vida. Y lo digo para ampliar un poco el panorama a aquella persona que se quedó con la primera parte, que dijo, che, entonces estaba mal dicho decir discapacitado y tengo que decir persona con discapacidad. Digo porque esa mirada también está como muy quieta, y la verdad es que hay una dinámica en la realidad diaria, Gustavo, sí, que genera, sí, personas con discapacidad permanentemente. Lo digo por la cantidad de accidentes y de siniestros viales que, por ejemplo, son una lamentable fuente de discapacidades para muchas personas. ¿Cuál es, si hay, sí, no te pido números, pero bueno, cuál es la mirada sobre ese universo de personas con discapacidad? Porque seguramente también tiene que ver con el desempeño posible después de una rehabilitación, Gustavo. Sí, totalmente. Bien, nosotros tenemos personas que adquieren ya de nacimiento, puede ser intrauterino o apenas nacen, y después ya a partir de los niños, niñas, adolescencia, adultos, se les llama adquirida, es decir, una persona que no la tenía y algún accidente, alguna enfermedad. Hay enfermedades que, si bien uno las tiene, digamos, en manera silenciosa, comienzan a desarrollarse en la adultez y generan la discapacidad. Entonces, esas son las diferentes formas de discapacidad. Hoy en día los accidentes de tránsito son una causa muy importante y que dejan una secuela muy grave, ¿no es cierto? Nosotros recibimos alrededor entre 200 y 300 personas por año en el servicio con diferentes diagnósticos, no solo accidentes de tránsito, accidente cerebrovascular, lesiones medulares, enfermedades varias. Y esto que vos decías, que está muy bueno de la visión de que antes se le decía discapacitado, se decía otras palabras, pero hay como una visión, o había, se está tratando de cambiar, como muy pasiva, ¿no? De la persona con discapacidad, una persona a la que se le decide por ella, a la que no se habla de sexualidad, por ejemplo, está como no ligada a la discapacidad con la sexualidad, como si la persona no tuviese deseos, ganas y poder disfrutar, no está relacionada con el ocio, con la recreación, con el trabajo, un concepto social, por supuesto, no digo que todas las personas piensen así o que todas actúen así, pero es claro, un poco lo que también nos manifiestan las personas cuando salen a la, vuelven a reinsertarse, esto de, ay, pobrecito, esta mirada, ¿no? Como de tener que darle algo solo porque tiene una silla de rueda o está con un bastón o un andador o le falta una pierna o lo que sea que haya pasado. Está como esa mirada pasiva social, que es lo que se está tratando de cambiar, que una persona que es activa, que decide, que puede volver a trabajar, lo hará de una manera distinta, ¿no? Se traslada de un punto A a un punto B, quizás en silla, pero se traslada, es independiente, puede tener sexo, puede ser un estafador también, ¿no? Para ponerlo en contexto, es una persona, básicamente. Es una persona, tal cual. Y esa completitud, por decirlo de alguna manera, no sé si existía esa palabra, o la acabo de inventar, pero también, digo, el hecho de pensar a la persona completándose, desarrollándose en su totalidad, si fuera posible, también tiene que ver con el campo del laburo, lo mencionaste a la pasada, volver a trabajar o insertarse en el mundo del laburo. ¿Cuánto hay de bueno? Seguro que hay algo bueno, pero ¿cuánto hay de bueno en posibilidades de lograr una reinserción laboral lo más plena que se pueda? Porque hay actividades que seguramente son más factibles que se recuperen que otras, después de la rehabilitación conveniente. Y vamos después para hablar un ratito, aunque sea algún minutito, para hablar de tu libro, de Que Nada Te Detenga, porque me parece que ahí también encierra un poco la magia del laburo que hacen cuando están en rehabilitación arremangándose con la cantidad de casos que mencionaste recién ya de distinta índole que llegan al Mola Favaloro. Tenemos para imaginarnos que es una tarea ardua, que es de todos los días, que hace falta compromiso de equipo. ¿Qué más? ¿Qué más, Gustavo? Contanos, por favor, cómo funciona ese mundo. Así nos terminamos de entender y a ver si nos sensibilizamos un poco también, porque de tantas cosas que hay para aprender, seguramente algo vamos a estar solucionando hoy que nos prepare mejor para nada, para aportar mejor a una sociedad a la que siempre le vamos a seguir reclamando. Sí, obvio. Mirá, con el tema del trabajo, por supuesto que cada caso son particulares, pero en general hay casos en que van a poder hacer lo mismo. Muchos otros casos no, pero bueno, se readapta la tarea o lo que estaba haciendo a la situación nueva de la persona. Eso depende de dónde esté trabajando. Se trabaja con el empleador, o sea, en la parte pública o privada, a ver si se puede readaptar a una nueva tarea. Nos toca también casos que tienen que salir a buscar trabajo, y ahí hay de todo, ¿no? Casos en que se consigue y casos en que no, y ahí vuelvo a tirarle la pelota a la sociedad, que nosotros también estamos del lado de la sociedad, no es que estamos claro. Solo en la parte médica. Si a nosotros nos tocara darle trabajo a una persona con discapacidad versus una persona sin discapacidad, ¿qué haríamos, no? Lo dejo como intriga para el oyente, para todo el equipo. No, porque ¿qué nos pasa a veces? Que le dicen, no, bueno, pero yo no tengo adaptado el baño para vos, no, bueno, pero... ¿Y qué complicaciones? Como que la gente no sabe y no tiene por qué saber todas las consecuencias que tiene la discapacidad. A veces le da un poco de temor contratar a una persona con discapacidad porque no sabes con qué va a lidiar. En realidad no va a lidiar con nada raro, digamos. Pero bueno, algunas veces nos pasa que nos encontramos con esas cosas. Y otra cosa que también está en relación con esto y que ayuda a la reinserción es que nosotros pensemos, cada uno de nosotros, cómo están diseñadas las casas nuestras donde vivimos y los lugares que frecuentemente utilizamos. Cuánto accesibles son para que una persona, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, de un día para otro, tengamos que usar una silla de ruedas. Y ahí nos vamos a dar cuenta que, y me incluyo, ni siquiera las casas en las que vivimos tiene adaptado el baño o tenemos un escalón en la entrada. Cosas sencillas que no nos damos cuenta, nos va a pasar en el trabajo, nos va a pasar en la escuela, nos va a pasar en las veredas, ni hablar de los distintos lugares, no solo de Pampa, de Argentina, de Sudamérica. Eso también tiene un impacto, porque si ya la persona no se puede trasladar por sí solo, por las barreras, no porque no pueda, porque está en silla, no puede trasladarse al trabajo, no puede trasladarse al gimnasio que iba antes, no puede. Ahí nos empieza a costar un poco la reinserción, pero tiene que ver con las barreras arquitectónicas que le decimos, lo difícil que es moverse en los pueblos, en las ciudades. La persona con discapacidad por ahí es muy visible, pero también podemos involucrar a la tercera edad, ¿no? La persona mayor que no tiene una discapacidad, pero que si está la vereda rota no puede acceder fácil, la persona que va con un changuito, la mamá, el papá, que tampoco puede acceder a distintos lugares. Bueno, todo eso, que es un concepto social, termina siendo resultado final de la persona con discapacidad. Por eso está bueno el espacio y poder transmitir esta cosa y que todos de a poco vayamos cambiando, ¿no? Tal cual. Ahora hay mucho en auge algunas discusiones en las escuelas, hay mucho diagnóstico de TEA, el autismo, digamos, la adaptación del contenido. Bueno, hay cosas que van como de a poco surgiendo públicamente, que uno por estar en este trabajo las ve a diario, y la accesibilidad es un punto clave para el desarrollo de la persona. Claro, definitivamente tenemos que mudar no solo la mirada, sino también algunos edificios públicos, las mismas escuelas, los edificios de las administraciones. No hace falta que sea nuestra casa adaptada específicamente para poder también recibir a una persona con discapacidad en el seno de una reunión que realizamos y que por el que no tenemos ningún pretexto, ¿no? Gustavo, la verdad es que es bien entendible que la persona con discapacidad lo que quiere es estar en esa reunión, en la otra, estar como claro, si fuera uno más, una más. ¿Qué te interrumpí, perdón? Quiere hacer lo que hacía antes, ¿no? Quiere ser el primo, prima, tío, hermano, hijo, padre, lo que sea, en los mismos lugares. Lo que nos termina pasando es que la mayoría, el 90% o más de los casos, tienen que modificar el baño. O sea, cualquiera de nosotros, si lo pensamos, nuestros baños no están preparados para, claro, que el día de mañana necesitemos una silla de ruedas. Y más de una vez los accesos, hay escalones, hay dos, tres escaloncitos para entrar. Entonces, terminan teniendo que adaptar su casa para volver a donde vivían. Tal cual. Y ni hablar que les pasa eso, cuando van a la casa del tío, del primo, empiezan a ver que, claro, no estaba preparado y los lugares que frecuentaban, que nos pasa a diario, lo que pasa es que uno al no tener la discapacidad, nada, sube un cordón, lo pasa y no le presta atención, pero bueno, cuando lo necesita, realmente la accesibilidad, eso pasa a ser primordial. Bueno, tenemos que prestar atención, no solo por los escalones y demás, sino también por lo que podemos poner de nuestra parte, empatizar con las personas que tienen discapacidad y atender a las campañas que puedan surgir frente a nosotros. Hoy estamos contándole a la audiencia, de paso que hablamos con Gustavo Geider sobre rehabilitación y demás, acerca del Día de las Personas con Discapacidad, y te estoy convidando a que, sí, a que empatices con las personas con discapacidad. No hace falta demasiado, me parece, ni que salgas corriendo a hacer nada en particular, sino que alcanza por ahí para, con este día, tener un minuto para reflexionar acerca de esto, y sobre todo modificar cualquier cualquier mirada anquilosada, cualquier mirada prejuiciosa. Seguro que, a pesar de que no es tu especialidad, Gustavo, hay cambios en la psicología de las personas que adquieren una discapacidad, por ponerlo de alguna manera en pasivo, después de un accidente o algo, o de una dolencia física, quedan con una discapacidad, hay un cambio severo, profundo, ¿cómo llamarlo? ¿Y qué es lo que pasa también cuando se da el lugar para esa magia que es la rehabilitación y de la que seguramente tenés mil cuentos, mil experiencias, mil historias? Pero ¿qué pasa con estas personas al principio, y qué pasa después cuando están laburando, Gustavo, vos con tus compañeras y compañeros, y sacan adelante caso por caso en la medida de lo posible? Bien, mira, nosotros, lamentablemente, nos conocen, sin duda, dicho por los testimonios, en el peor momento de su vida, ¿no? Porque nadie lo espera, nadie lo quiere, nadie busca la discapacidad. Y de repente, literalmente, de un día para otro, de un momento para otro, viene la discapacidad. Y hay un duelo, como vos decías, hay algo muy difícil. Hay un duelo por el cuerpo, entre comillas, que se pierde, por los roles, porque la persona empieza a pensar, pero yo puedo volver así, puedo trabajar, lo que hablamos, puedo volver a trabajar, puedo volver a los mismos lugares, puedo seguir siendo papá, mamá, tío, hermano. Tiene dudas de lo económico, tiene dudas de la movilidad, tiene dudas de todo. Realmente es un antes y un después. Por supuesto que con el transitar del tiempo, con la ayuda del equipo, el equipo es grande, son psicólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, médicos, hay un equipo muy grande. Bueno, uno lo va ayudando y por suerte, en la mayoría de los casos, ese duelo termina pasando, todas esas dudas, esa incertidumbre, esos miedos terminan pasando. No quiere decir que no vengan dificultades al salir de nuevo, pero bueno, cambia, se ordena todo eso, esos duelos pasan y un poco la persona, por supuesto que al inicio pasa de todo, ¿no? Las preguntas son muchísimas, pero bueno, también tiene que pasar esa etapa de duelo y de miedo y de hablar y de expresarse y de llorar y lo que sea para afrontar lo que se viene. Y en esto que vos decías de reflexionar para la audiencia, lo que nosotros decimos, las barreras actitudinales, es algo que se puede cambiar desde hoy mismo, ¿Qué es lo típico? Lo más difícil son las barreras arquitectónicas porque tendríamos que cambiar, como vos decías, edificios públicos y privados al por mayor. Prácticamente no hay edificio que no tenga algo inaccesible. Eso es difícil de cambiarlo. Sí está bueno que todo lo que se haga a partir de ahora sea 100% accesible. Eso estaría bueno como planificación, como sociedad. Claro. Pero la actitudinal es que la rampa está bien hecha, pero alguien estaciona el auto porque tiene que hacer un trámite rápido, son 5 minutos. Pero bueno, esos 5 minutos para la persona que venía a pasar por ahí, bueno, es mucho. Ya requiere que alguien nos ayude. Y eso es algo que sí se puede cambiar rápido, ¿no? Esto de hacer, nos cruzamos con una persona con discapacidad y preguntarle, ¿necesitas que te ayude? Sí, no, porque quizás no necesita. Muchas veces nos pasa que lo ven en la esquina y lo quieren cruzar de calle. Y le dicen, no, no, pero pará, yo estoy esperando a alguien. ¿Viste? Como, nada, comunicarse como con cualquier persona, no tiene nada raro, nada diferente. Consultar, ¿necesitan ayuda? Sí, no, nos van a decir qué necesitan y si no necesitan nada, seguimos. Eso me parece que está bueno porque es algo que podemos cambiar a partir de hoy a la tarde nomás. Tal cual, y también se me ocurre mientras te escuchaba, Gustavo, estuvo buenísimo esto, me da qué rabia que me da ver esas rampas obstruidas. El solo hecho de saludar, nosotros que vivimos en la provincia de La Pampa, en el interior de la Argentina, que vivimos en la Argentina, que vivimos en esta región y estamos acostumbrados a mirarnos a la cara, a mirarnos a la jeta y a los ojos, no dar vuelta a la cara cuando estamos frente a una persona con discapacidad. Saludar nomás ya puede abrirle la puerta a esa conversación que nos está esperando para con una persona que quiere volver a sentir que es parte de la sociedad y es justamente tu no mirada la que por ahí la está dejando afuera. Mudamos rápidamente si aprendemos y hoy le estamos agradeciendo la clase magistral a Gustavo Eider, que además de integrante del grupo de rehabilitación del MOLA Favaloro, es kinesiólogo, ya es autor y quedan un montón de otras temáticas, Gustavo, para hablar sobre el mundo de la discapacidad, de las personas con discapacidad, sobre todo en materia de sexualidad y de deportes, que no hay tiempo hoy para abordarlo, pero espero que no haga falta que llegue el 4 de diciembre para volver a charlar con vos, Gustavo, y que la comunicación comunitaria nos permita, nada, ahondar un poco más en esto, que es desandar nuestras pelotudeces y todo eso que tenemos que sacarnos de encima como si fuera un polvo que nos ha caído a lo largo del camino. Lo digo también con una mano en el corazón porque uno se pone a pensar y dice, bueno, yo también tengo que sacar esto de adentro porque hay que ventilar, ¿no, Gustavo? Te agradecemos y nada, tenés el micrófono a disposición para saludar de la manera que te parezca pertinente. Gracias, gracias, gracias, maestro. No, no, no, gracias a ustedes por el espacio. La verdad que para nosotros es muy importante que el tema salga del ámbito terapéutico, como decía, y voy a cerrar con un ejemplo de bien lo que vos dijiste, fue excelente. Nos suele pasar y nos cuentan los pacientes que cuando van, por ejemplo, a comer algo, a tomar algo, no le hablan, no le preguntan qué quieren, como que le hablan al compañero que no tiene discapacidad. Es esto, es lo que vos decís, es saludar. Lo que haríamos con todas las personas, ¿no? Porque tenga una silla, porque tenga un andador o un bastón, no hay que tener ni vergüenza, ni miedo, ni rechazo de lo que suele pasar. Así que es esto, es ser como somos con todos y eso sin duda va a ayudar a la reinserción de la persona. Vamos para ese lado. Gracias, Gustavo. Gracias de nuevo y un cariño, nuestro respeto y reconocimiento para vos y para todas las personas que trabajan en el área esa, que es seguramente maravillosa, para llorarla todos los días, para transpirarla y enorgullecerse. Un cariño en tu persona a todos ellos, Gustavo. Gracias. Gracias, abrazos, saludos, muchas gracias. Un abrazo. Finalmente me doy un abrazo con un kinesiólogo, con un tipo que escribió un libro que se llama Que nada te detenga, una persona que desde su profesionalismo también muestra gran cuota de humanidad y también se vuelve un ejemplo, nos ayudó, nos guió a transitar un ratito de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad.